Tu voz atraviesa el prado oscuro, ese que los animales no atreven, y llega a mi cuenco también, alguna vez, ahora expulsando las cenizas. Es tu libertad, pequeña flor, frágil, irrompible. En las cintas, lo tibio desde el aire, diáfano, vamos musitando una canción tan diminuta. Quisieron velarte de polvo, quisieron prohibir tus plumas, y tu voz fracturó el silencio, abriendo al mar, henchida de rayos. La libertad duele, pero es tuya. Bienvenidos a La Máquina Fantasma, una charla entre amigos sobre game design. Mi nombre es Pablo Gabriel Camaraza y del otro lado se encuentra mi gran amigo Alejandro Mayosazo. Ale, buenas noches. Buenas noches, Pablo, ¿cómo andas? Vamos a decirle a la gente que son las 12 menos 20 del jueves. Jueves 7 de julio, así que... Donde yo estoy hace bastante frío, no sé cuánto hará, tipo 4 grados, una cosa así. Ah, mirá. Bueno, la playa trae su clima particular. Sí, el viento interminable. Sí, donde yo estoy harán aproximadamente unos 26, 25 grados. Porque ¿en serio? Porque no puedo regular la calefacción central del edificio y me estoy muriendo de calor. Ah, ok. Y si abro la ventana entra todo el ruido de la calle, así que es como que se armando un pequeño sauna por acá. Bueno, bienvenidos al segundo episodio de este maravilloso podcast que hemos creado aquí con mi amigo Alejandro. Y que se intitula, como decían en las viejas televisión, La Máquina Fantasma, porque no sé si lo dijimos. Sí, sí, lo dije al inicio del episodio. ¿Lo dijiste al inicio? Ah, pero mirá, no hay problema en volver a repetir. Te estoy atento. Sí, ¿viste? Sí. Me gusta que me estés escuchando. Escúchame, sí. Te quería preguntar si estuviste jugando algo últimamente, o algo nuevo. Si no, yo tengo algo para comentar, que tenía ganas de comentarlo como descubrimiento. Yo estuve jugando varias cosas nuevas, porque capítulo aparte estuve probando Tabletop Simulator con nuestro amigo en común, el querido Gonzalo. Y tengo varias cosas que probé ahí, pero contame primero tu descubrimiento, a ver qué... Contame. Bueno, yo por recomendación laboral me metí en una serie de juegos para celular que se llama Cubescape, que es muy interesante si alguna vez fueron o tuvieron el placer de estar en una habitación, un escape room o una habitación de escape, como se le llama. Háganlo, y si no lo hicieron, esta aplicación o este juego es como un ejemplo muy... Como una analogía digital bastante similar a nivel sensaciones. Para quien no sabe qué es un escape room, es un... digamos, es como un lugar, en general suelen ser casas viejas, refaccionadas, o un local, digamos, donde vos te metes y cada local tiene como sus diferentes escape rooms. El chiste es que vos contratás una hora uno, te vas con un grupo y a todo el grupo lo meten adentro de una habitación y apenas le cierran la puerta hay un timer que dice 60 minutos y el grupo tiene 60 minutos para salir de esa habitación. En general es encontrando una llave que está oculta o guardada en algún lugar, o descifrando un código numérico, visto una cosa así, pero como que siempre el objetivo del juego es ir desarrollando y encontrando pistas y ir como avanzando. A veces es como una historia que tenés que ir como contando o relatando, no relatando literalmente, ¿no? Pero como que vas encontrando las pistas que te van como llevando por la historia, y eventualmente, si lo haces todo bien y encontrás esa llave o ese código, lo pones en la puerta para salir. Y si sale todo bien, salís y nada, se abrazan todos, están todos felices y te sentís súper realizado. Y si no, que puede pasar muchas veces, te quedás ahí a medio camino, o tipo siempre te faltan 5 minutos para resolverlo, qué sé yo, depende mucho también del grupo. Pero lo divertido es que te ubica en un contexto muy diferente a lo que uno está acostumbrado. Porque claro, es muy, o sea, es casi cinematográfico todo. Porque te ubica en general son como... tipo trasfondos medio dramáticos, medio de peli de terror. Quizás el más conocido de acá es uno que se llama hospital psiquiátrico, donde estás en un hospital psiquiátrico. Yo hice uno que era sobre, no sé, un tipo una cabaña abandonada en la montaña y había un asesino dando vueltas. Hicimos otro donde estás, arrancás, como dice, esposado dentro de como una prisión, ¿viste? Y supuestamente la prisión se está prendiendo fuego. ¿Esposado en serio? No. Esposado en serio, sí. Y tenés, ¿y que tenés que encontrar la llave de las esposas? Tenés que encontrar la llave de las esposas, y quedas en algún lado. Muy, muy interesante. Y bueno, y el chiste es que es eso, es un muy buen laburo en equipo, porque no, es muy raro que lo pueda resolver una sola persona. Claro. Por ende tenés que estar laburando con bastante. O sea, como que por un lado tenés tipo algunos tipos de acertijos que son más matemáticos, algunos tipos de acertijos que son más espaciales, otro más de pensamiento lateral. Entonces está bueno porque es como que cada uno puede ir tipo, no sé, enfocándose en alguno, y si se traba puede pasárselo al otro, y como que vas rotando. Siempre está bueno una segunda mirada sobre el acertijo para tener otro ángulo de vista, ¿viste? Y se hacen experiencias muy interesantes. Como decía, es algo que en general no tenés tan a ese nivel, pues siempre tenés que resolver situaciones y problemáticas en equipos en general, en el trabajo o en lo que sea, pero acá es como que el contexto te ayuda, como bueno, vamos a resolverlo porque si no va a venir el loco de la montaña y nos va a matar a todos, ¿viste? Claro. Y bueno, y Cube Escape es una aplicación donde es un juego en realidad. Donde tipo, vos arrancás, tenés un montón de opciones, y vos arrancás y estás como en el medio de la habitación, y vos como lo que vas haciendo es como girando la cámara, mirando alrededor de la habitación. Y la mayoría de las cosas son como interactivas. Entonces vos tenés que ir como juntando cosas, poniendo con otras, haciendo que interactúen. Bueno, hay de todo. Sí, porque en realidad cuando o sea, tanto vos como Gonza, como Emanuel me habían contado, que, y Morena también me han contado, que ustedes estaban yendo a estas habitaciones. Y lo primero que me acordé fue de los viejos juegos web en Flash de las Escape the Room. Claro. O sea, sí. Lo primero que se me ocurrió fue, yo no sé si habrá venido primero los juegos en Flash viejos de aquella época y después a alguien se le habrá ocurrido transportarlo a la realidad y ahora hicieron o sea, es como volvieron a hacer el pasaje a lo digital a partir de la popularidad de la experiencia real, pero no sé cuál habrá sido la génesis. Mirá, de esa idea. Pero ponele la colección Cubescape. Yo cuando la juego me recuerda muchísimo a los juegos de aventura gráfica de point and click. Yo imagino que la génesis debe estar ahí. Como hacer un juego de aventura gráfica en un espacio muy reducido, con elementos muy reducidos. Y quizás eso llevó a los escape rooms. Yo me acuerdo que habíamos investigado la historia de los escape rooms y se remontaba bastante a atrás, me parece. Usar, empujar, abrir, observar. Y pero al fin y al cabo los verbos. Es más o menos eso. Sí, o sea, muy reducidamente, porque no tenés como en los point and click de LucasArts que tenías nueve acciones, creo que eran más o menos. Sí. Mira, perdón, estoy leyendo acá que dice que el primer escape room que quedó registrado se hizo en Estados Unidos en el 2006, así que efectivamente los juegos de Flash tipo de Cube y esos que tenías como que salir de la habitación existían bastante antes que el 2006, me parece. Sí, porque yo recuerdo de 2003, 2004, ya recordaba, 2002 ya recordaba esos juegos en internet. Eran fotos estáticas donde vos apretabas algo y algo se, los movimientos eran como de diapositiva más o menos, ¿no? Pero eran juegos para navegador en esa época, el internet tampoco era la banda ancha que es ahora. Igual hay que ver, depende del país en el que estás, ¿no? Porque hay lugares donde la banda ancha es mucho más. Y ya que el podcast, digamos, la máquina fantasma es game design, ¿no? ¿Qué es lo que a vos te motiva como desde el concepto de diseño? ¿Qué es lo que te parece interesante desde el concepto de diseño de los escape rooms? Mirá, Lo voy a analizar desde dos puntos de vista, tanto el digital desde el físico. Me parece que el digital tiene algo que el físico no puede tener, que es que el digital puede llevar a un nivel más el tema del misterio y el tema de, ¿cómo decirlo?, del drama. En general, por lo que te decía, los escape rooms suelen tener como un tono medio de película de terror. pero la verdad que por cuestiones prácticas no podés desarrollar mucho esa cuestión. En cambio, en el Cube Escape, por ejemplo, de repente tenés como muchas situaciones muy surrealistas, pero surrealistas tirando al terror. O sea, como de repente, no sé, estás mirando la luna con un tipo un telescopio y de repente seguís acercándote hacia la luna, seguís acercándote y de repente encontrás una ventana donde hay una mujer y acto seguido a la mujer le cortan el cuello y sangra todo y hay un número, ponele. Y es, en realidad en el juego en ningún momento te dicen es un sueño o algo así, es simplemente como parte de toda la experiencia. Claro. Como una cuestión medio surrealista, tétrica, medio macabra, ¿viste? Una cosa muy interesante. Obviamente, a ver, estéticamente son bastante feos los juegos, o sea, se notan que tienen sus... no sé si tienen sus años, porque de hecho siguen sacando y salió uno este año y se veía bastante similar al resto, pero... Leamos la metodología de producción que utilizan es ese tipo de gráfica. Claro. Hoy en día se siguen haciendo juegos, vos ves la fecha y, digamos, por decisión, parecen hechos gráficamente hace 25 años por ahí. Claro. Eso pasa mucho. Sí. Bueno, otro de los... ya que abrimos la puerta, ¿no? Dentro de esta charla inexplorada. Uno de los juegos similares a eso, que responde un poco a tu pregunta de por qué lo destaco a nivel game design, uno de los juegos similares es uno que se llama Not Prone, que no sé si lo escuchaste nombrar. Esta cosa de las coincidencias extrañas. No había escuchado hablar jamás de eso hasta hace tipo 3-4 días que lo leí en internet, no sé dónde. Sí, porque me invitaron a un grupo de Facebook de ex alumnos de mi colegio que son gamers. No sé cómo me invitaron ahí ni por qué estoy. Pero bueno, qué sé yo. Leí un toque así por encima. Y había una chica, una adolescente, una mujer, no sé, porque son ex alumnos, así que sí, más de 18 años tienen que tener. Que preguntaba por un juego de no sé qué y le decían que era el Not Prone. El Not Prone, yo no sé qué año será, ahí le pregunto. 2004, mira. El Not Prone es un juego, básicamente el 2004, que. ¿Conoces lo que son los ARG? ¿Escuchaste hablar alguna de los ARG? Alternative Reality Games. Ah, que con el celular mirás y la realidad tiene como. No, eso es. Realidad aumentada, no tiene nada que ver con eso. No tiene nada que ver. No, los Alternative Reality Games son juegos que aprovecharon hasta donde yo sé, es más que nada en la internet, pero he escuchado de casos que van más allá. Pero en general como que aprovechan la idea de que internet es un mundo, o es como una realidad, y crean todo como si fuese una realidad dentro de internet. Claro, sí. Entonces, hasta donde yo conozco, la mayoría de los ARG más conocidos o los principales son todos lo que se llama guerrilla marketing, que es esto de tipo marketing a través de juegos, ¿no? Una cosa así. O sea, digamos, marketing por cuestiones no convencionales. Claro, Para que te des una idea, ¿no? Había uno que fue con el que yo arranqué, que era el de Lost, que era para promocionar una temporada de Lost. Habían como dado no me acuerdo dónde había salido el rumor de que tipo estaba la página de, no sé, tipo de Iniciativa Dharma, poner, no sé si viste los... Sí. Ok, bueno, poné que estaba la página de Iniciativa Dharma y en algún lugar de la página de la Iniciativa Dharma había un detalle, había algo que te daba a entender de que como era una suerte de código. Resulta que vos te ponías a investigar y como que ibas dando con otra cosa, quedaba otra cosa y después entrabas como en una página que era como la habitación de alguien y como que ibas descubriendo cosas, mucho contenido de la serie. Como, por ahí no me acuerdo si en esa temporada era justo lo de que Penny iba a buscar a Desmond a la isla, ¿viste? Entonces parece el bote de Penny. Claro, bueno, sí, era justo esa temporada, me parece. Viste, como que te decían de quiénes eran las personas que iban a ir y como que vos tenías que ir descubriendo cosas y ibas como encontrando contenido extra a la serie que la serie misma no te decía. Claro. Pero que estaba bueno porque cebaba a la gente mientras sacaba la otra temporada. Claro. Pero hay A ver, ARGs hay varios. El más conocido es uno que se utilizó para promocionar un disco de Nine Inch Nails que se llamaba. Ah, no me puedo acordar. Que también ese tenía. Ah, Year Zero se llamaba el disco. Y ese tenía cosas locuras, pero llegó a niveles ridículos. Claro. Poner como que arrancaba el juego. Sí, digamos, de la mano de Trent Reznor todo es posible. Claro. Como que el arranque del ARG era porque en una remera de un. Bueno, una no, pero digo, en una tirada de remeras de una gira, viste, había unas letras que estaban pintadas de otro color y la gente empezaba a buscar esas letras o las vinculaba y de repente ahí tiraban a como. No sé, se metían en una página y de repente se encontraban una guerra entre una suerte de resistencia y tipo una corporación, y de repente te metías en un chat y veías chateando a los ¿cómo se dice? A los de la resistencia y decís, no, boludo, estoy metido en medio de un bardo re loco, y es todo parte de, claro, digamos, del clima de Year Zero, ¿no? El disco de, claro, de Nine Inch Nails. Y bueno, y todo esto creo que comparte un poco la idea de que creo que a todos nos gusta jugar a ser Sherlock Holmes, no sé si confirmarías mi teoría, pero creo que a todos nos gusta sentirnos como capaces y perspicaces, ¿viste? Y resolver cuestiones, resolver problemáticas y sentirnos como inteligentes, ¿viste? O sabios, qué sé yo, y como que estos juegos de alguna manera te alimentan esa parte de vos que quiere resolver. Sí, como resolver misterios, resolver trucos. Exactamente. Despejar intrigas. Exacto, y creo que este tipo de páginas como los ARG, como Not Prone, del cual bueno, no he hablado aún, pero no sé si tiene mucho sentido, pues es más o menos una ARG gigante, sin temática, pero es como que tipo son no sé cuántas decenas de niveles y para pasar al siguiente nivel tenés que investigar. Como que cada nivel es una página y que la página, en algún lugar de la página tenés como un cuadro de diálogo que te dice usuario y contraseña, y es como que ese es el acertijo de esa página, resolver cuál es el usuario y cuál es la contraseña. Entiendo. Y tenías que tipo meterte en el código fuente, tenías que usar pensamiento lateral, tenías que como resolver algunas cosas. De repente, viste, me acuerdo una muy divertida, porque la página se llama Not Prone, porque haciendo alusión de que en general la palabra porn muchas veces es mal escrita y se escribe como prone y como que se convirtió en un tipo un sinónimo de porn. Y me acuerdo uno que era, no sé, como que el nivel, la página era, no sé, notprone.org/, no sé, tits, ponele, ¿no? Tetas en inglés. Y la imagen decía, un cartel que decía, queremos más tetas, ¿no? We want more tits. Y tipo la resolución era, spoiler por si alguien lo va a hacer, era sacarle el not a notprone.org y poner prone.org/tits. Y ahí te iba al siguiente fase del nivel. Y esas cosas que quizás ni se te ocurrirían, pero como que son chistes, es como que todo el tiempo son chistes, mini chistes constantes, ¿viste? Como súper internos del juego. Pero está buenísimo. Es súper difícil. De hecho, cada nivel tiene su foro con y sin spoiler para ver si podés resolverlo. Pero muy interesante. Tipo, no sé, de repente te hacía bajarte audios que el audio lo tenías que poner a 4 veces la velocidad para sacar un password, ¿viste? Esas cosas. No, mira. Y sí, muy, muy bueno, muy bueno. Y ya te digo, el 2004, y sé que sigue existiendo, así que siempre se puede tener la posibilidad de arrancar desde el nivel 1 y ver hasta dónde llegas. Está bien. Pero bueno, ese era mi resumen de lo que estuve jugando esta semana. Bien. Así que si querés comentarme algo, si no, vamos. No, porque también vamos directamente al tema que queríamos hablar directamente. Por favor. Tenía ganas, a partir de todo lo que es, digamos, estuvimos hablando en el episodio anterior de un poco lo que es la teoría de diseño de juego, ¿no? Y cómo la teoría puede ser útil, pero el tema es en qué momento la incorporás al diseño y cuánta importancia o cuánta bajada le permitís y cuánto la cuestionás. Digamos, ¿cuál es el lugar exacto de la teoría dentro de lo que es el proceso de diseño de juegos? Y lo que se me ocurrió es que una buena manera de hablar de teoría dentro del programa, ya que los juegos no son, no existen juegos en el nivel puramente abstracto, sino que siempre son una aplicación bajada a lo práctico, o sea, es algo que existe y que se puede utilizar. La teoría del juego nace a partir de lo práctico, por lo tanto, analizar casos prácticos puede servir como para empezar a desglosar elementos teóricos y encontrar la manera de teorizar ciertas cuestiones que por ahí el que lo está escuchando le sirve para diseñar su juego, aunque no tenga nada que ver con lo que vamos a hablar, porque vamos a hablar de un MOBA. Pero hay cosas en el diseño de juegos en general que van más allá de la plataforma. Digamos, yo creo eso, yo creo que el juego en general te ayuda, las distintas experiencias lúdicas te ayudan a enriquecerte a nivel mental como diseñador. Entonces, como que agarrar esos elementos mecánicos o temáticos o elementos puntuales de los juegos puede ser interesante para debatir juntos estos elementos y aportarle al que está escuchando, que es algo que podemos hacer en el programa de ahora en adelante. Continúo, ¿te parece? Parece perfecto. Sí, porque además, como os decís, muchas veces hay cuestiones que se pueden volver un poco abstractas para pensar en aplicado, y de repente te das cuenta de que estamos rodeados de ejemplos, y en general, bueno, en general no, pero muchos pueden ser muy buenos ejemplos de cómo se resolvieron diferentes problemáticas o situaciones, o simplemente cómo alguien tuvo una buena idea y la aplicó, ¿viste? Y me parece que sí, que a veces es mucho más rico contarlo desde la experiencia y desde ya haber probado, haber jugado algo que aplica esa metodología o esa teoría, y o incluso al revés, decir, che, acá esta persona, este diseñador hizo tal cosa. ¿Qué quiso decir con eso? ¿Por qué hizo eso? ¿Qué buscaba? Sí, diseccionar a veces los elementos de los juegos que nos gustan o que no nos gustan o que nos hacen pensar puede estar bueno, porque es más sencillo también meterse con la teoría de ese lugar, es como más pragmático, es más asequible, lo puedes ver más representado. Y es como, bueno, podés desarmarla y observarla bajo un microscopio, que si no está muy en el aire. Digamos, el juego es algo muy bajado a tierra. Puede tener grandes conceptos elaborados, pero todo está fluyendo hacia algo que es concreto, práctico y utilizable. No es filosofía pura, que es súper abstracta, que puede tener una ligación con lo real, que son los filósofos que a mí más me gustan. Pero hay filosofía que es extremadamente abstracta y que no la podés relacionar con nada de lo concreto por la elaboración de la elaboración de la elaboración que tiene. Pero el juego, por más teoría que le pongas, todo eso tiene que bajar hacia un plano práctico. Todo tiene que ser utilizable y jugable para cuando querés aplicar la teoría a algo, ¿no? Para que eso tenga sentido. Entonces, bueno, podemos hacer ese camino. Entonces, dentro de todo lo que estuve probando y jugando últimamente, como yo ya les decía en el capítulo anterior, yo estoy jugando un MOBA que se llama Heroes of the Storm. Para los que no saben, voy a explicar brevemente qué es un MOBA según como lo entiendo yo, y seguramente cada uno tendrá diferentes explicaciones de lo que es un MOBA, pero bueno, esta es la manera en que yo encuentro para explicarlo para el que no lo sabe. Si usted ya lo sabe, entonces mi explicación huelga. Primero, el nombre es Multiplayer Online Battle Arena, o sea, es una arena de batalla multijugador en línea, donde hay dos equipos de héroes, cada jugador humano, digamos, maneja un héroe. En el Heroes of the Storm son 5 héroes por equipo, y que el objetivo es destruir la estructura principal del otro equipo, que es un núcleo que se defiende disparando. El núcleo tiene, o sea, una autodefensa y un escudo y qué sé yo. Y hasta llegar a eso tenés un montón de otras estructuras en lanes o calles. Es un mapa muy, digamos, horizontal, donde vos vas de un punto al otro, y siempre lo característico de los MOBA es que tenés una lane superior, una central y una inferior, igual a variaciones. Sí, pero en general suele ser eso como lo característico de los, por lo menos los 3 juegos, digamos, claro. Ese es el paso básico de la salsa, claro, de los MOBA, digamos, ¿no? Lane superior, lane central, lane inferior. Tenés una serie tenés el primer núcleo, el núcleo donde están los keeps que defienden al núcleo, digamos, son estructuras que disparan también. Tenés una primer serie de estructuras defensivas y después otra segunda serie, y una parte central neutra donde se enfrentan, digamos, neutra, ¿no? Donde en principio no pertenece a nadie, donde se pelean los equipos. Entonces, además del PvP, o Player vs. Player, jugador vs. jugador, vos tenés jugador contra entorno, PvE, Player vs Environment. ¿Por qué? Porque los núcleos generan o spawnean minions. O sea, hay fuerzas de la inteligencia artificial que van a luchar contra vos y van a tratar de empujar hacia tus estructuras y vos tenés que repelerlos. En el acto de repelerlos ganás experiencia, también matando a los seres rivales ganás experiencia y subís de nivel. La diferencia del Heroes of the Storm, que es una buena diferencia observable a nivel game design, es que el leveleo es por equipo y no individual. Mientras que en el League of Legends y en el Dota, si no me equivoco, el leveleo es individual. ¿Qué genera eso? Genera primero que la curva de aprendizaje sea mucho más brutal. Mira lo que pasa con una mecánica que parecería, o sea, uno la ve a simple vista y dice, bueno, ¿cuántas cosas pueden pasar a través de esto? Y las ramificaciones de esa mecánica son enormes. Primero y principal porque cuando uno tiene un liber propio, es muy pesada la sensación cuando está jugando mal o cuando está haciendo un lastre para el equipo, por lo tanto la curva de aprendizaje es muy brutal. Por otro lado, puede generar una comunidad mucho más tóxica, donde los jugadores que cumplen dos condiciones, son experimentados y no tienen mucha paciencia ni tampoco demasiadas ganas de tomarse las cosas livianamente, ante la menor evidencia de falta de pericia, es el ataque constante y tóxico hacia la persona que está equivocándose, no asumiendo, digamos, lo característico de la experiencia humana, es que nadie nace sabiendo y que no puede jugar bien desde el principio, y que además todo el mundo tiene un mal día. Igual hay muchos matices para eso, pero hay como todas las cosas que genera esto de que vos, al, por ejemplo, levelear para todo el equipo, te podés ir solo a ganar experiencia por otros lados. Hay como más un espíritu de cooperación. El juego en equipo termina siendo como mucho más importante o mucho más, si bien lo es en esos otros ejemplos, pero genera todo otro tipo de sensaciones. Igual la toxicidad es del ser humano y vas a encontrar jugadores tóxicos de todas maneras porque eso se encuentra. No es una cuestión intrínseca. Bueno, quizás si es intrínseca el MOBA, no es una cuestión exclusiva del MOBA. No. Sin embargo, perdón, ¿no? Te interrumpo un segundito porque hay algo que me llamó mucho la atención cuando vos estabas comentando que yo jugué, bueno, no jugué demasiado a ninguno de los tres, pero sí jugué a los tres. De hecho jugué a cuatro. Pues jugué al LOL, jugué al Dota 2, jugué al HOTS y hasta llegué a jugar al el Señor de los Anillos. Porque si hay un tipo de juego, alguien ya le puso la temática del Señor de los Anillos y lo lanzó con otro nombre. Y me llamó la atención muchísimo del creo que era el Dota el que lo tenía, o por lo menos del cual yo me acuerdo más férreamente, que era que en medio del tutorial a vos te hacían hincapié en esto de el tipo el golpe, tipo el killing blow, viste, como el golpe que te da la experiencia, el golpe de las monedas. O sea, como que había una parte del tutorial especializada en que vos entrenes cómo y cuándo dar el último golpe. Lo cual es robarle el frag al otro jugador, ¿no? Pero estamos hablando de que quizás, no sé, como que alienta a que en realidad nadie ataque demasiado. Total, lo que importa es el último golpe, no lo del medio. Ya sé que va a venir cualquier jugador de LOL y nos va a putear y nos va a decir, pero ustedes no entienden nada del juego. Pero yo como... Yo jugué un poquito Dota, LOL nunca lo jugué, así que no. Digamos, entiendo lo básico y las conclusiones que saco son de ese lugar, pero creo que son válidas igual, ¿no? ¿Qué sé yo? No, a ver, es un deporte casi olímpico, así que definitivamente nunca me atrevería a decir que el juego está mal diseñado ni nada de eso. Pero cuando yo me encontré con esa mecánica, mi sensación personal fue de... ¿Qué onda esto? Porque es como que es completamente anticlimático. Es como, no sé, digo, es más importante realmente pegar el último golpe que pegar los golpes. Claro, es más importante el resultado que el proceso. Y ni hablar de esto de que si de repente ves un chabón que se está cagando a trompadas, ponele un tanque que se está cagando a trompadas en melee con otro jugador, y de repente cae alguien de la nada, ¿viste? Y le clava un flechazo y mata al otro. Se llevó la experiencia y el tanque siguió sin ganar esa experiencia y sin subir de nivel. Y decís, yo si fuese ese dirías, hijo de puta, ¿entendés? O sea, sí, porque además con el oro compras ítems, al subir de nivel sos más poderoso. Entonces es como que... eso para mí me parece interesante, porque me parece interesante para señalar cómo como diseñadores tenemos que ser muy conscientes de las mecánicas que ponemos en los juegos, porque esas mecánicas generan sensaciones y generan conductas. Claro. Y estimulan, bueno, justo, estimulan sí. ciertos aspectos del ser humano y disuaden otros aspectos del ser humano. Entonces lo que vos decís es cierto, Dota 2, por más de que yo no lo jugué demasiado, no tengo una idea cabal de insider de lo que es, así que es simplemente lo que escuché, lo que leí, que es notoriamente, o sea, notorio en lo infame, infamemente notorio, ¿no? O sea, la fama que uno no quiere tener, de tener una comunidad muy tóxica, obviamente debe haber gente muy valiosa también, pero que hay una comunidad muy tóxica, igual con el HOTS ya también está empezando a pasar, de que se ve comportamiento tóxico, de que gente que no está jugando a jugar, se está jugando a quejarse, a trolear a sus compañeros de equipo, y eso que no hay, le sacaron desde el alfa el chat entre equipos, solamente puedes hablar con tus aliados. ¿Ah, sí? Claro, en el alfa había chat entre equipos y lo sacaron porque se consideraban que apuntaba a un ambiente tóxico que no querían generar. En el claro. Overwatch sí todavía se puede charlar entre equipos, que es el último juego que sacó Blizzard. Pero acá no. Mirá, no, pues me quedé pensando si quizás esto de que lo que te da la experiencia sea el último golpe pueda llevar a que, por ejemplo, no sé, un equipo ve que uno de los personajes, uno de los jugadores está con nivel bajo, entonces lo que dice, che, yo voy a dejarte a este héroe muy poca vida para que vos le des el golpe final y vos subas. Pero me parece como quizás demasiado rebuscado. Yo no sé cuánta experiencia, yo no sé exactamente, porque yo no jugué, como jugué un par de partidas para aprender con un amigo y nada más. Claro. Y lo jugué contra la IA, así que no sé el tema de la experiencia, cómo se gana, si solamente se gana con el Killing Blow, o también hay un poco de experiencia por otras cosas. Tenés que tener en cuenta que hay mucho Minion, sí. O sea que por ahí vas ganando con Minion si estás bajo de nivel, no lo sé. Pero sí, digamos, lo que conozco del juego es que lo que quiero rescatar, más allá del ejemplo puntual, que en algo tan genérico como puede ser, en apariencia, ¿no?, que la experiencia y el nivel del equipo se comparte, o la experiencia es individual, generas dos juegos muy distintos. Completamente. Muy distintos. Entonces, en torno a esto, Blizzard, lo que viene haciendo con el Heroes of the Storm, es desafiar un poco, como lo que los yankees llaman los staples del juego, o sea, que decían los estándares, o sea, las cosas ya establecidas, y tratar de trascenderlas o transgredirlas un poco. Por ejemplo, lo ha hecho con un héroe que se puede controlar de a dos jugadores, que uno le controla el movimiento y otro hace otras cosas. Con otro, de otro lado contrario, es un héroe que son tres personajes, entonces vos manejás tres personajes. Después está, por ejemplo, Abatur, que nunca peleas vos en persona, sino que como un general desde lo lejos controla distintas cosas del... Te clonás a tus compañeros, te subís a tus compañeros y los ayudás a bustear ciertas cosas, a mejorar ciertas cosas de sus estadísticas y un montón de cosas así. Ponés bombas en diferentes lados del mapa, las podés poner de manera remota, inclusive hay un talento que te permite ponerlas a nivel global. Entonces, como que Blizzard viene tratando de transgredir ciertas normas del MOBA y hacer un MOBA propio, distinto, único, que sea más rápido, más dinámico. De menor peso simbólico también en la derrota, porque es como que vos podés terminar un partido en media hora, un partido de Dota, de repente hace una hora remando cuando vos sabés que ya estás perdido, porque muchos jugadores muy experimentados también se les entiende muchas veces la frustración, porque por ahí van 15 minutos, por como vos ves en planteado el partido, sabés que vas a perder y tenés que bancarte 45 minutos de eso, es muy duro. Dentro de todo este universo, y por eso la poesía con la que arrancamos el programa, que habla de la fragilidad, hay un héroe que para mí genera muchas cosas interesantes por cómo está diseñado y por los desafíos que eso implica para el jugador, que se llama Murky. Murky es un héroe sacado del universo de Warcraft, si no me equivoco, pero no existe este personaje en sí, no es como otros personajes del juego que han sido extraídos puntualmente, como Limin, creo que es de Diablo, o el Butcher, o que Diablo mismo, qué sé yo, Rhaegar, que también es un personaje, o Chen, que son personajes hechos en esos mundos. Sino que este es un, los Murlocs son medio genéricos, y lo agarraron a este y es un mini Murloc, y es un Murloquito que es muy lindo y qué sé yo. Y lo que caracteriza al jugador, al personaje, es que es extremadamente frágil. O sea, cuando vos empezás el juego, que es cuando menos vida tienen todos, porque a medida que vas subiendo de nivel vas ganando más puntos de vida para que seas más duro de matar, Murky tiene 2.5 barras de vida. Es casi como si fuera de papel maché mojado, ¿no? Mientras todo lo demás arranca mínimo con 10 barras, no sé, pero los asesinos más, más blanditos arrancan con 10 barras de vida. Es como ridículo. Y todo el desafío, digamos, lo que tiene de distinto, por ejemplo, otra de las cosas que tiene distinto, porque no hay otro personaje que sea tan blando, es que cuando vos morís en los MOBA, por lo menos en HOTS, cuando vos morís al principio respawneás o volvés a aparecer a los no sé cuántos segundos, y a medida que vas subiendo de nivel es cada vez más largo ese tiempo. Entonces al final del partido una muerte se siente muchísimo porque estás un minuto sin poder colaborar. Murky nunca tarda más de 5 segundos en volver, porque tiene un huevito del cual nace. Si le rompen el huevo, ahí sí está en problemas. Pero el huevito, si lo deja en un lugar seguro, él lo matan y a los 5 minutos vuelve al partido. Lo cual genera una dinámica completamente distinta. Es como si vos estuvieras jugando otro juego. Pasar de jugar con cualquier héroe a pasar a jugar a Murky y después volver, te genera sensaciones muy extrañas porque de repente la muerte, entre comillas, no tiene el mismo peso simbólico. Porque vos te matan y ya ves la pantalla del huevito que se está rompiendo y salís del huevito y volvés a volver locos a los rivales. Por otro lado, tu muerte solo cuenta un cuarto de la experiencia que un héroe normal puede otorgar cuando muere. Todo lo cual genera una cosa de menos peso para el jugador. Vos como jugador sentís menos consecuencia cuando vos haces las cosas, porque no tiene tanto costo para vos. El costo relativo, y acá está el concepto también de diseño, que vos tenés costo de las acciones, costo relativo de las acciones, el costo de oportunidad, hay un montón de costos para el jugador. Y el costo relativo de morir es distinto para Murky que para otros héroes, que dan completa experiencia y tardan mucho más en revivir. Entonces vos podrías decir, pero eso está roto porque es una ventaja muy fuerte. Claro, pero eso está balanceado con la fragilidad del héroe y con la dificultad, porque es melee, para acercarte y pegarle a alguien. Es melee. Es un héroe melee. Es un héroe melee que es de papel. Entonces vos tenés que ser muy piola para acercarte y hacer daño. Generalmente la gente considera, los que empiezan a jugar con Murky, que Murky solo sirve para romper estructuras. Pero Murky es un gran asesino. Lo que pasa es que tenés que saber cómo jugarlo como asesino. Asesino que hace daño a héroes y molesta mucho a los héroes del equipo rival. Entonces, lo que termina generando esto es esta disparidad de costos para el jugador que lo usa y para los jugadores que lo enfrentan. La dificultad está en hacer algo que se sienta en el partido, porque al ser tan blando, vos no siempre podés participar de una manera frontal de las cosas. Tenés que ver cómo apoyar a tus compañeros para que no sientan que tienen un cuerpo menos en el equipo. Claro. Pero bien talenteado o bien mejorado, porque a medida que vas ganando de nivel tenés ciertos talentos en ciertos niveles y lo vas eligiendo. Claro, vos elegís como un árbol de habilidades que vas, claro, ganando. Como un componente RPG de lo que vendría a ser un RPG. Vos tenés un build que le vas haciendo, una construcción de talento que le vas haciendo. Y él tiene una burbuja que lo hace invulnerable, lo cual me parece central a su diseño de personaje. Porque vos tenés un personaje muy frágil, con un bajo costo relativo de muerte, con que da poca experiencia, para que pueda hacer algo le tenga una vía de escape. Porque si no es una mosca. O sea, puede ser gracioso, pero no va a hacer nada. Claro. Es divertido si te permite hacer algo. Ciertos talentos que tiene lo convierten en un personaje troll. O sea, es extremadamente molesto. Lo que haces es molestar a los rivales hasta matarlos. Pero estamos hablando de Stan o algo así. ¿Cómo? No, o sea, cuando lo vas mejorando y cuando ya está en nivel alto, nivel 20, nivel 17, y lo mejoraste de determinadas maneras, vos tenés la situación de que te enfrentás a un héroe como, por ejemplo, Illidan, que me ha pasado muchas veces estar uno contra uno contra Illidan, que es un asesino melee fuerte. O sea, fuerte a nivel de daño que hace, tiene un ataque básico muy bueno, pero no tiene mucho burst, que es justamente lo que a Murky le complica la vida. Pero sin embargo es un enemigo que vos no dirías se la va a bancar el pescadito. Entonces, vos le tirás la Q, que le tira una baba que lo hace más lento. Como le pusiste un talento que a los que están embebidos en baba les pegás más duro, le seguís pegando con un pescadito que vos tenés en la mano con el que fajás. Yo tengo un skin que le pega un ramo de flores, es aún peor. Después le tirás un pescado que estalla. Por último, tenés una ulti, la habilidad heroica, que es una habilidad súper especial, que lo estuneás mientras le pegás con algo durante 4 segundos. Al principio no haces daño, pero después sí, lo puedes mejorar. Y cada vez que Illidan te está por matar, vos te vas yendo para que no te pegue todo el tiempo, apretás la E cuando la tenés disponible y te curás. Y como vos le podés bajar el cooldown a esa E, se vuelve interminable la pelea para Illidan. Y él no se da cuenta y poco a poco está con cada vez menos vida y así lo matás. O sea, lo vas matando muy de a poco, digamos. Y a todo esto el tipo gastó un montón de tiempo en matar un héroe que revive a los 5 segundos y da un cuarto de experiencia, mientras sus otros 4 compañeros están en una situación muchísimo más ventajosa. Claro, casi como que la estrategia ideal, por lo que me contás, contra los Murkis es ignorarlos, digamos. Pero si lo ignoraste, pero también, el problema es que cuando te ignoran sos muy dañino. Claro. Porque vas a la teamfight con todos tus compañeros y empiezas a tirar la baba, claro, a estunear a uno solo y que los demás le hagan focus y lo maten. Tirás el pescadito en las estructuras y la vas rompiendo. Es súper dañino de todas maneras. Entonces, justamente lo que generas en los jugadores rivales es un lugar mental híbrido muy extraño donde quieren matarte porque sos insoportable, pero no quieren gastar muchos recursos en hacerlo. Porque las habilidades necesarias para matarte de una, todas tienen cooldown. Y un cooldown que te tiran a vos no es un cooldown que le tiran a un héroe más peligroso, entre comillas. Y lo loco que yo he visto en partidos donde he sido muy molesto con este héroe es que al final del partido, cuando ya se las ven mal o están podridos y tienen otros objetivos al lado, me vienen a atacar de a dos o de a tres. Como, o sea, lo importante del juego psicológico, lo importante de lo que genera una mecánica en la psiquis del jugador, porque muchas veces nos preocupamos por las mecánicas puntuales de algo, pero no nos preocupamos por eso, a más que a nivel práctico, a nivel engine, qué va a generar emocionalmente. Yo cuando juego con Murky, yo me pongo en otro estado anímico, porque me parece tan gracioso que yo juego ya, o sea, me muevo y juego desde otro lugar, es más payasesco, o sea, es realmente un troll, es un provocador el personaje. Entonces vos jugás desde ese lugar, de molestar y sacar de quicio al rival. Eso es lo que hablábamos un poco hace un rato, que es a través de mecánicas de diseño, cómo suscitar o cómo generar reacciones o estados emocionales en el jugador. Y también un poco lo que es las posibilidades de narrar vos mismo tu propia historia dentro de un juego. Claro. Con las herramientas que el diseñador te da. Porque vos tenés una paleta de pintor, que es este héroe, y vos podés usarlo para hacer muchas cosas. Y termina teniendo su propia narrativa, digamos. Claro, claro. Mirá, vos mencionabas esto último, que es cómo el juego plantea al jugador psíquicamente. Y no puedo evitar pensar en un juego en particular, un juego que yo me preguntaba cuántos episodios podían pasar sin que me lo mencione. Digo que uno. No podía pasar mucho más de uno, pero bueno, es un juego. A ver, según Steam, por la cantidad de horas que lo jugué, debería ser mi juego favorito. Es un juego que yo quiero muchísimo y que ya hace bastante no juego, pero que siempre he jugado durante varios años ya, que es el Team Fortress 2. Un juego en equipos de la gente de Valve. Digamos, medio hijo de una mezcla entre hijo del Counter-Strike, que se estaba hecho en base a un modo del Quake, que planteaba esto de tener una batalla entre equipos y que cada personaje sea lo que llaman, o sea, como un perk, viste, como un personaje con su set de habilidades y su set de armas y qué sé yo. Lo que hizo inteligentemente Valve es que lo desarrolló a lo largo de los años, porque es un juego que ya debe tener como, no sé, más de 6 años debe tener. Sí, seguro. Y es un juego que sí, es súper vigente. A ver, súper vigente en el sentido, vos entras y están todos los servers con un montón de gente. Ah, 2007, mira. Sí, 2007, tiene 10 años el juego. Y creo que una de las cosas que logró este juego de manera genial es lo que comentaba antes. No solo que jugar con cada jugador, con cada personaje diferente, te hace sentir diferente, te hace jugar diferente y te hace como ubicarte diferente, sino que incluso con todas las armas que fueron saliendo a lo largo del juego, cada seteo de arma también te hace sentir diferente. Claro. Y de repente vos me decías, bueno, yo al jugar con Murky me siento como, me meto en un, quizás en un Alejandro más payasesco, más de ese juego que es cero cizaña, viste, es como es, viste, uno cuando se pone en troll, digamos, es como, sí. Pero lo hace por la diversión de ver cuán molesto uno puede ser. Claro. Y es increíble. Y yo me acordaba, por ejemplo, de, bueno, en el caso del Team Fortress, cuando jugás como sniper, viste, te ubicás y te sentís el tipo del gatillo más rápido del oeste, viste, como apuntando y escondiéndote, apuntando y escondiéndote, buscando la cabeza y como, no sé, sintiéndote un asesino profesional. Y cuando jugás con el Pyro, a veces sos un tipo que va y solo prende fuego cosas y empuja gente a la mierda y apaga compañeros y rebota cosas y lo que sea. Sí, o cuando jugás con el espía, que tipo te sentís un chabón súper táctico, escondido, viste, esperando a que la gente pase para clavarle el cuchillo en la espalda y matarlo de una, viste, como... Y todo eso se genera a través de mecánicas. Completamente. O sea, todo eso es puramente intencional. O sea, exacto. Es como el diseñador muy claramente sabe lo que busca. A mí, si te acordás, cuando la primera vez que yo jugué un poco a Team Fortress 2, la primera vez que me tocó como ítem, porque tenés ítem que te tocan como premio, le cuento a la gente, porque vos ya lo sabes muy bien eso, el sándwich del Heavy. El sándwich del Heavy es un ítem que vos podés equipar y que te lo comes y te recupera vida. Entonces de repente, en medio de la pelea, vos estás medio blandito de vida y te refugias un poco y te empezás a clavar un chegusán. Esa imagen, que es maravillosa, genera algo muy, muy particular dentro del juego y a vos te hace sentir como muy gracioso, como un personaje muy gracioso, como un descolgado total, que todos sus compañeros están tiroteando y vos te estás clavando un triángulo de miga con lechuga y tomate y jamón y queso, ¿no? No, es terrible. Bueno, pues también el humor que tiene el juego se presta para esas cosas que no queden como ridículas. O quizás sí, pero todo dentro de como una... Es que todo es ridículo, entonces... Claro, es como toda una gran obra de teatro, ¿viste? Claro. Muy, muy loco. Y yo lo pensaba porque justo en como en contraposición con ese juego, se me ocurren juegos como el Chivalry o el Killing Floor, dos juegos que yo he jugado muchísimo también, que tienen también esta propuesta de que tipo es un FPS donde vos tenés como diferentes clases y cada clase tiene lo suyo. En el caso del Killing Floor, por ejemplo, tenés clases muy similares a las que tenés en el Team Fortress, pero en realidad lo que termina cambiando más que nada es tipo qué armas tienen, te salen más baratas, ponele, o tenés mejoras de habilidad con las armas, como recargás más rápido, disparás más fuerte, lo que sea. Y no se siente igual. O sea, a lo que voy a decir, la diferencia entre clases que vos sentís en el Killing Floor y la diferencia entre clases que vos sentís al jugar al Team Fortress es muy diferente. Claro. Es como, ¿cómo te planteas? Es como que en el Killing Floor vos te planteas como un jugador, el mismo jugador que dice, de repente tengo ganas de, no sé, disparar con pistolas y de repente tengo ganas de disparar con un lanzagranada, ¿viste? Pero es como que seguís siendo más o menos el mismo jugador, más o menos la misma estrategia, es como que no cambia tanto. Y yo creo que ahí es donde está bueno destacar cuando de repente el laburo de game design se hace tan bien, se hace con tanto propósito. Claro. Que no está dejado al azar. Está súper cuidado y es maravilloso, porque quizás el jugador promedio no se da cuenta de todo lo que está viviendo. No, y de cuán intencional es todo lo que está viviendo también. A mí también ahí me parece que diste en el clavo con algo. Que en Team Fortress 2, que también por algo hoy Overwatch está haciendo lo que es, porque me parece que toma ese espíritu y lo reimplementa y le da un giro y le agrega cosas de MOBA. O sea, Overwatch es el nuevo shooter de Blizzard, que es un shooter que en su planteo tiene cosas muy similares a Team Fortress 2, son muy parecidas, pero le agrega poderes y habilidades heroicas como si tuviera algo de MOBA, lo que es un MOBA. Claro. Y lo que tiene para funcionar también es lo que tiene HOTS, es lo que tiene el Team Fortress, es lo que tiene otros juegos, que es personalidad. Cuando vos sentís que las habilidades del héroe, el dibujo, el diseño, el arte de ese héroe, los movimientos, lo que dice, cómo se viste, todo eso tiene personalidad, es único. Vos te podés imaginar una historia detrás. Vos lo ves, de repente, al Butcher con su hacha y que está re loco el tipo y que va corriendo gritando carne fresca, y es completamente distinta la sensación de cuando ves a Falstad, que es un héroe subido en un grifo, o en su variante que está subiendo un loro pirata. También eso, vos tenés un skin que lo convierte en un pirata, que está subido en un loro multicolor, y la sensación que te genera, tiene tanta personalidad eso, que como jugador vos ya te colocás, y lo que yo descubrí es que cuando te sentís involucrado e interpelado por el objeto juego que estás utilizando, es más probable que juegues bien. Es más probable que des lo mejor. Porque la interpelación al jugador se efectúa de manera ideal cuando se lo interpela desde lo intelectual, lo emocional y lo psicológico. En cuanto a vos te falta una de esas patas, digamos, dentro de un juego arquetípico, ¿no? Obviamente hay juegos que no importa tanto una o la otra, que si un juego de, no sé, de destreza, tal vez el craneo no importa tanto, ¿no? Pero digamos, yendo como al ejemplo global, si te falta alguna de esas patas, por ahí es más difícil que el jugador se tiene que hacer un esfuerzo para meterse. Los juegos funcionan muy bien cuando vos tenés en cuenta todos esos aspectos. Tenés en cuenta el desafío intelectual, el desafío emocional y lo que generás psicológicamente con las mecánicas también. Sí. Y es interesante porque yo estaba pensando mientras vos lo hablabas de cuántos juegos generan esa personalidad. Y lamentablemente creo que son menos de los que nos gustaría recordar. Porque creo que cuando hablabas del Overwatch y bueno, del HOTS y del Team Fortress, y justo a la diferencia con los dos que ya había mencionado, que eran el Killing Floor y el Chivalry Warfare, tiene que ver un poco con eso, digo, en el Killing Floor, más allá de los skins que tenés, todos se mueven igual, digo, si vos en el Killing Floor estás, tu skin es de, no sé, es de un inglés, tipo full British, ¿viste? O si sos más negro de Bronx, o si sos más, no sé, si sos el chabón vestido, el de Robo Chicken, que tiene el pollo mecánico en la cabeza. Digamos, el voice chat es el mismo. Claro. ¿Ves? Digamos, tu exclamación de ayuda es la misma voz, digamos, ¿no? Claro. Y Y es eso como genera como un desapego de todo lo que le completamente. puedas poner. Completamente, digo, Claro. y eso quizás parece una boludez, pero en realidad es una de las tantas cosas que hace que un personaje sea genérico y que lo que cambia del perk, lo que cambia de la clase, sea quizás las armas y las habilidades y nada más, y no logra conectar tan directamente con el jugador. Y cómo, digamos, se nota como que hay cierto descuido de la idea de que cada clase y cada personaje es único. Claro. Bueno, por ejemplo, el Heroes of the Storm, cuando vos apareces en el mapa, o sea, spawneás al principio y también durante el juego, pero sobre todo cuando empiezas, los personajes dialogan entre sí según la composición del equipo. Entonces, por ejemplo, jugás con Murky y aparece otro héroe y te dice, ¿y vos qué sos? Sos un pescado, ¿qué sos? Y como el otro no puede hablar, porque habla con unos sonidos ininteligibles, y le responde. Y cosas así como que también de la historia digamos, del lore que hay detrás de cada juego. Si juegan, no sé, Nova y Reynor, que son dos, digamos, Terran del StarCraft, tienen un diálogo en torno a eso. Entonces es como, esas cositas pueden parecer mínimas, pero son enormes, porque son detalles de personalidad. Y lo que vos dijiste es muy cierto. Hay algo muy común en los juegos que es no tenerle el suficiente reparo a poner cosas genéricas. Hay muchas cosas genéricas en juegos. Y esto es esto, cuando vos sabes el Señor de los Anillos, no hay nada más genérico que un universo con elfos y orcos que no te ocupaste de darle ninguna personalidad a nadie. ¿No? Porque si vas a, o sea, tenés que hacer mucho laburo para darle personalidad a esos tópicos tan visitados. Es como zombies. O sea, si vos no ponés mucho trabajo para darle personalidad a tus héroes o a lo que sea de ese universo, y se va a sentir muy, muy de serie, digamos, muy fabricado en una tira de ensamblaje el juego. Bueno, mira, justo mencionabas los zombies y me quedé pensando que yo pienso mucho mientras vos hablás, lo digo porque estoy notando que mis intervenciones son muy similares, pero es como que en general se me escapan las ideas todo el tiempo. que pasa algo muy curioso con el juego Left 4 Dead. Creo que no sé si en el 1 pasaba tanto, pero creo que en el 2, que había un poquito más de desarrollo de personajes, pasaba más. Que es, a diferencia del Killing Floor, acá vos no tenés clases. Tenés a los cuatro personajes y los cuatro personajes pueden hacer de todo, digamos. Y son exactamente igual, porque tienen las mismas prestaciones de vida y de velocidad y de saldo y lo que sea. Sin embargo, tiene un poco más de personalidad. ¿Por qué? Sí, porque, los, como decís, los personajes hablan entre ellos, y cuando uno le dispara al otro porque, perdón, sin querer, ¿cuál es el comentario que hace? Cambia mucho. Y no sé si te traicionó inconsciente. No sé si te traicionó inconsciente, pero yo le he disparado a mis compañeros a propósito. A propósito. Para reírnos los dos. Un saludo a Lepo, que me tuvo que aguantar. En el Left 4 Dead. Después él me pregaba a mí, no te das problema, ¿no? Pero viste, como que se genera como un desarrollo de personajes. Sí. Cuando incluso es exactamente lo mismo con quien juegues, pero así todo no te daba lo mismo con quien jugar. Digo, no, pero además su aspecto es muy distinto. No es lo mismo el coach grandote que el tipo del trajecito, que la chica que no. O sea, como que cada uno tenía algo bastante distinto. Claro, y en esencia el gameplay era el mismo. Sí. Pero sin embargo, a mí me pareció más interesante en cómo conectaba con el jugador que el Killing Floor, donde realmente tenés ciertas diferencias en cuanto a mecánicas. Por el estoy dando con un palo al Killing Floor, y en su juego me encanta, pero digo, no, pero bueno, que a uno le guste no significa que no vea las limitaciones que el diseño tuvo, que todo diseño tiene algo por donde hace agua, ¿no? No existe el juego perfecto, también eso es algo bueno que tenemos que entender. Parece que no existe el juego perfecto, y está bueno, porque si existiera el juego perfecto que reúne todo lo que ningún otro juego tiene y no hace falta nada más, ¿para qué vamos a seguir haciendo juegos? Claro. Yo siempre que escribo me planteo lo mismo, digo, obvio, está bueno, yo no voy a escribir la novela definitiva, ni siquiera en mi vida. Supongamos que quitamos obviamente del medio el hecho de hacer el juego universal, porque sería horrible que eso existiera, porque significa que ya no podés jugar más nada. Y que tampoco se puede crear más nada. Pero vos mismo como autor, crear el juego perfecto, estás en problema. ¿Qué haces el resto de tu vida como autor? Tenés que quedarte otra cosa. Sí. Entonces, el error, entre comillas, o el círculo que no cierra del todo, es lo que te permite crear algo distinto el día de mañana. No podés crear un RPG, juego de mesa con trash y euro, que además tenga MOBA y FPS. O sea, ningún juego puede ser todo y ningún juego puede ser perfecto. Eso es, me parece que está bueno. Entonces, que vos señales las limitaciones de un juego que te gusta no me parece incoherente. No, para nada. ¿Querés cerrar el bloque y ponés una musiquita y después hacemos un segundo bloque del programa? Dale. Para hacer un aire para los players que nos escuchan. Parece una excelente idea. Así que vamos con fin de este bloque, vamos con algo de música y volvemos en un rato. Ooh. Bueno, volvemos al segundo bloque de... el segundo episodio. Del segundo episodio de La Máquina Fantasma, el podcast de Game Design. Ah, más que podcast, la charla de amigos de Game Design. Del canal de podcast El Lado Oscuro. Creo que la charla fue llevando de a poquito a cómo conectar con el jugador. En realidad, igual ese tópico... se da para horas y horas de charla y debate, sí, ¿no? Pero me gustó que de repente se generó algo sobre cómo los juegos plantean diferentes maneras de conectar con diferentes jugadores, o que un mismo jugador se plantee diferentes maneras de jugar un mismo juego con las posibilidades que el juego le presta. Cuando hablamos, o cuando leí en realidad un poco la descripción de Ale sobre la idea para este episodio, se me vino a la cabeza una anécdota. Esto es muy, muy tipo mamushka de conceptos que voy a tener que explicar, así que voy a hacerlo lo más simple posible. Pero se me vino a la cabeza una anécdota que había escuchado en un podcast sobre un juego. El juego en particular es un juego de mesa que se llama Cosmic Encounter. Yo creo que vos lo has jugado, si no me equivoco. Lo conozco, pero no lo jugué todavía. Okay. No tuve la posibilidad. El Cosmic Encounter es un juego de mesa, creo que de los 70, 80, por ahí andará. Ya tiene un montón de reediciones. Ah, mirá. Sí, quizás la reedición actual es de Fantasy Flight Games, una editorial estadounidense muy conocida, probablemente la más grande de Estados Unidos. Y... no, es difícil explicar de qué va el juego en el podcast, pero es un juego donde cada jugador tiene planetas con naves, y el chiste es que tenés que ir colonizando los planetas de otros jugadores. Y vos tenés un mazo que te dice, o sea, que te obliga a atacar a un jugador. O sea, cada jugador tiene su turno. Por el chiste del juego es atacar a otro jugador, conquistarle el planeta y seguir jugando, ¿no? Y el que conquiste más planetas gana. Y el chiste es que vos no elegís a quién atacar, te lo dice un mazo. O sea que primero cancela algo muy inteligente para mí, que cancela quizás un poco la posibilidad de saña. Porque claro, es como que si de repente un jugador está ganándole al resto, no es que pueden hacer, bueno, todos contra ese que está ganando y vamos a atacarle y destrozarle todos los planetas a ese, porque no, el juego no te lo permite, sino que tenés que bloquearlo o cagarlo de otras maneras, como más... claro. No sé si más inteligente, pero... no, tenés que más, creativas. No, más indirectas. Exactamente. Y por otro lado, genera... digo, muchas veces pasa en estos juegos de todos contra todos que, viste, de repente alguien tiene que empezar a atacar a alguien porque sí, porque no hay una razón, ¿viste? Porque claro, alguien tiene que ser víctima y alguien debe ser victimario, ¿viste? Una cosa así. Y eso es muy forzado en algunos juegos, como en los juegos de deducción social tipo Werewolf. Claro, exactamente. Cuando todavía no se debatió nada, no hay ninguna evidencia y hay que colgar a alguien. Y vos decís, tal vez si no empezaran a colgar gente en ese pueblo, nadie moriría. O sea, por ahí ese es el problema, que la primera noche ya se mata a alguien porque sí. Tal vez los hombres lobos son gente buena que quiere subsistir, ¿ah, va? ¿Viste? Un gran análisis. Tipo, ¿viste? Ellos eran pacíficos, pero siempre pintaba el bardo. Vamos a matarlo, ¿por qué? No sé, hay que hacerlo, bueno. Igual lamento decirte, Dale, que el hombre lobo arranca con una noche de asesinato antes de la... ah, es verdad, mira. Bueno, te lo digo porque yo fui víctima de esas noches de asesinato primerizas donde no tenés ni chance de jugar. O sea, imagínate un juego donde vos vas a jugar y te matan primero y no llegaste ni a jugar una noche. Bueno, en fin. No, sí sé que empieza con una noche de asesinato... de asesinato de los hombres lobo hacia los chabones, ¿no? Digamos. Sí, sí, sí. Sí, ya sé, era más o menos un chiste, ¿no? No sé si... Pero no me acordaba exactamente la mecánica, lo jugué hace bastante. No, pero sí, pero sí, tenía esa sensación, que se empieza matando porque sí. Es que y realmente sí. No sentí que tiene ningún sentido lo que no, estás no, haciendo. No, porque efectivamente, digamos, si bien los hombres lobo saben a quién matar, porque tienen que matar aldeanos, los aldeanos cuelgan a la gente por cuestiones súper aleatorias. Sí, bueno, sí, una sí. de las razones por la cual no me gusta para nada el hombre lobo. Pero bueno, el chiste es que en este juego se resuelve perfectamente eso de quién es el primero que la va a comer. ¿Entendés? Porque te lo dice un mazo. Vos no decís nada ahí sobre a quién vas a atacar. Lo que sí podés decir es si vos no querés atacar a esa persona y podés decir, bueno, vamos a jugar una carta de tipo de neutralidad o de pacto, ¿viste? Y tenemos 3 minutos para llegar a un acuerdo. Entonces, sí, bueno, yo juego pacto, vos jugás pacto, bueno, lo jugamos, y si los dos jugamos pacto, decimos, bueno, te doy un planeta mío, vos dame un planeta tuyo, ponele, una cosa así, o te doy cartas de mi mano, vos dame carta de la tuya, una cosa así. Obviamente, si dicen que van a jugar pacto, y uno juega pacto y el otro juega ataque, uno la come, y el otro no. Y el otro no. Pero claro, también tiene que ver con que ese que mintió ya perdió como su credibilidad a lo largo de toda la partida. De sí, es como que haces una de esas, es como en el Game of el juego de Juego de Tronos de mesa. Claro, una sí, vez engañas a alguien. En general está. Tiene que ser la última vez, ¿no? Claro, o la vez que cuenta, ¿no? La vez que cuenta. Sí, exactamente. Sí. Y bueno, y más o menos así se desarrolla el juego. O sea, es como que el combate se da por cartas de poder que van jugando los jugadores y en los combates vos, tanto el atacante como el defensor puede invitar a otros jugadores a que lo ayuden y bueno, y así. Y si bien, o sea, como yo lo cuento, parece un juego más o menos como nada fuera de lo común en cuanto a su desarrollo, lo que tiene el juego es muy interesante y la verdad que hay que reconocerle que pasó un juego de los 70, 80, fue bastante original. Es esto de lo que llama Variable Player Powers. Ah, sí. Y es que cada jugador arranca siendo de una raza específica. Y lo que tiene cada raza es que rompe de alguna manera las reglas del juego. Entonces de repente tenés, no sé si vos como regla del juego tenés el límite de que por ataque solo podés poner 4 naves, que son como 4 puntos de potencia. Tenés una raza que te dice que podés poner todas las que quieras. Tenés una raza que dice que cada una de tus naves vale 4, pero no podés poner más de una nave. O sea, es como que te hace una super optimización de recursos. Tenés claro. otra que te dice todas las naves que pongas, si las perdés, en vez de ir como un vórtice de la perdición, vuelven a tu planeta. No sé, es como que tenés 10 millones de maneras. Tenés algunas mucho más bizarras, como que si ganás, perdés. O sea, que los otros tienen que intentar que vos ganes para perder, ¿viste? Una cosa así medio rebuscada. Tenés otra que es tipo, en vez de pelear, haces una apuesta, tipo diciendo o sea, como que el otro tiene que hacer una pregunta y vos tenés que responder sí o no. Y si estás mintiendo y te descubren, perdés planetas. Pero si no estás mintiendo y te descubren, ganás planetas, ¿viste? Unas cosas así. Y tiene. Es muy loco porque ese juego con esa regla que es la cuestión de los poderes variables según el jugador también hacen que el jugador se convierta en como en tipos de jugadores o en tácticas súper diferentes una a la otra. Claro. Una de las particulares que yo me acuerdo haber oído en una anécdota de un podcast es no es exactamente un poder de una raza, sino que es como hay unas cartas que llaman ¿cómo se dice? No me acuerdo cómo se llaman ahora, Flair creo que se llaman, que son cartas como que vos metés en el mazo de cartas que están vinculadas a las razas que están en juego en ese momento. La raza en particular se llama Wild, los libres no me acuerdo bien qué hacían, pero lo que hacía esta carta de Flair es que si vos la tenías en la mano, vos podías hacer trampa. O sea, el juego te autorizaba a vos a que a robarle trampa. Cartas a a robar cartas, a sí, hacer o sea, trampa. Sacar tus naves destrozadas del vórtice, las podías guardar en tu planeta, robar cartas del mazo, del pozo de descarte sin que nadie se dé cuenta, qué sé yo. Y si alguien te veía que estabas haciendo trampa, tenía que declararte, che, vos estás haciendo trampa, vos tenés que mostrar la carta que vos tenías en la mano y no sé, perdías una boludez. Pero la carta la sigues teniendo. O sea que puedes seguir haciendo trampa y el juego te ampara a que. Ay, Dios, qué lindo eso. Y es increíble porque de repente, viste, es como que es el mismo juego te está diciendo rompeme, viste. Es el mismo claro, juego te está diciendo robá claro. cartas del mazo mientras nadie te vea. De hecho, yo te lo leo porque la tengo la carta acá. Dice. Primero dice, no tenés que demostrar que tenés la carta esta hasta que te descubran. Y una vez que te descubren, tenés que acercar el mazo y la pila de descarte a vos para que sea más fácil agarrarlo. Lo dice la misma carta. O sea, hablando de lo que es la inteligencia del game design y de cómo un jugador, un diseñador juega con sus jugadores y les propone juegos diferentes. Yo creo que agarrar ponerte a leer las habilidades de los cientos de alienígenas que hay actualmente del Cosmic Encounter, te pueden disparar tantas cosas. O sea, las mecánicas que tiene el Cosmic Encounter como mecánicas en sí, no son tantas. O sea, no es que el juego tenés tipo fase de generación de recursos, fase de venta y comercio, fase de ataque, fase... Bueno, pasa que creo que eso es una buena... Eso es como algo bueno que podemos señalar también para el que está escuchando. No sé si es una verdad universal, pero creo que si querés hacer un juego con poderes variables y con mil cositas que rompan el core engine, cuanto más simple sea ese motor núcleo del juego, mejor. Porque si vos tenés un motor hipercomplejo con un montón de partes que se mueven y eso lo empezás a atacar con poderes variables, vas a tener una pesadilla de diseño. Claro. Probablemente. Tiene que ser vas a tener que ser un cirujano de tu propio juego para poder romper precisamente donde vos querés sin que se te desbarajuste todo. En cambio, cuando tenés dos o tres mecánicas centrales muy sólidas y nada más que eso, eso te da como el sandbox para que vos puedas después meterle 800 chiches, ¿no? Sí. Pero me parece a qué apuntás. O sea, podés hacer las dos cosas, ¿no? Pero me parece que un camino podría ser: hago un juego hipercomplejo en su core, con muchas reglas y muchas cosas, o lo hago sencillo y le pongo un montón de flavor a todas las mecánicas periféricas y satelitales. Claro. Una buena decisión a pensar si vas a diseñar algo por ahí. Sí, sin duda. De todas maneras, he visto juegos muy simples que intentaron como ponerle onda a los poderes variables. Si te das cuenta que quizás el juego se les hace demasiado simple. Como que a veces quizás si es muy, digamos, no sé si simple es equivalente a elegante en cuanto al game design. No. Pero como que yo pienso, o sea, a mí a veces se me hace equivalencia y sé que no es así. No, elegante es una simpleza que genera buenas mecánicas y profundidad y rejugabilidad. Eso es elegancia. Porque si no, qué sé yo, el tatetí es elegante, digamos, ¿no? Claro, tenés razón, sí. Digamos, no funciona. No es así, pero entiendo lo que vos querés decir, sí, digamos. Yo digo eso de pocas mecánicas, un core engine simple, pero simple de buen sentido. Claro. O sea, simple de rico, de interesante, que después vos, al ponerle un montón de cosas, pueda crecer sin que se te desbarajuste, ¿no? Claro, qué sé yo, no sé. Puedo hacer las dos cosas, ¿no? Puedo hacer las dos cosas y puedes agarrar un core engine muy complejo y meterle más complejidad, pero tenés que ser medio un cráneo zarpado y tenés que tener un diseño, vas a tener que pulirlo mucho tiempo probablemente. Sí, y tiene que ser interesante para el jugador, porque si ya el jugador tiene que aprender 10 millones de cosas y además le agregás variable player powers para que el jugador solo esté enmarañado en toda esa cosa. Claro. No tenés que recordar demasiado, ¿no? Sí. ¿Dónde está la diversión también? Bueno, me acuerdo de un juego que me llamó mucho la atención, es una anécdota muy pequeña. El juego se llama Nations The Dice Game. Es un juego de dados basado en un juego de civilización conocido llamado Nations, un juego de mesa. Y como que unas cosas que se le achacó a ese juego, al juego de dados, era que vos te venías con cuatro tableros, tipo, no sé, los romanos, los egipcios, no sé, los vikingos, viste, las típicas cuatro facciones genéricas. Claro. Y los samuráis, poné, los japoneses. Y lo que decían es que el juego no tenía poderes variables. O sea, todos arrancaban exactamente igual. El setup era el mismo para todos y todos tenían lo mismo. Y como que la gente en el foro me preguntaba: che, ¿pero por qué si hiciste tableros específicos con nombres específicos? Todos se portan igual. Y el diseñador dijo: porque no logramos encontrar la manera de que los poderes variables estuviesen bien balanceados. Un juego con pocas reglas, es un juego bastante simple. Y sin embargo me pareció curioso porque a veces uno le pone ganas y le pone ganas y cree que es muy fácil. Y a veces si el juego no se la banca, no se la banca. No, claro. Hay que ver si realmente lo sostiene eso, el motor que vos tenés, ¿no? Y como decís, tenés que tomarle la temperatura y ver si realmente se la está bancando. Una gran honestidad de parte del autor también decirlo así frente al público, porque muchos autores o no lo dicen o le ponen un montón de cosas al juego sin realmente fijarse si se destruye, claro, o si se desbalancea, o por ahí le encomiendan el balance a los jugadores también, ¿no? Bueno, claro, una de las cosas curiosas que tiene el Cosmic Encounter es eso, es que los poderes no están balanceados. O sea, tenés poderes que no son muy buenos y tenés poderes que son violentísimos. Pero claro, como el juego depende tanto de la interacción entre jugadores y de que, tipo, para ganar te tienen que invitar a los combates, porque digamos, pensá que es, tipo, vos jugás tu turno para intentar colonizar un planeta y tenés una chance de colonizar un planeta. Y si ganás tenés una segunda chance, pero quizás no tenés cartas como para ganar un segundo combate. Y tenés, claro, que invitar 5 o 6 planetas. Entonces es como que si vos lo haces solo en tu turno, vas a estar toda la vida. Claro. Entonces dependés mucho de que te inviten a colonizar otros planetas y hacer trato con otros jugadores y qué sé yo. Y si estás súper poderoso porque tu raza es súper poderosa, no te va a invitar nadie. Claro. Es muy loco eso. Pero digamos. Claro. Pero nuevamente, estamos hablando de un game design que está muy bien pensado en cuanto a todo. Incluso cuando te propone romper el juego o cuando te dice vos vas a jugar con una raza OP o vos vas a jugar con una raza nerfeada, te lo propone desde el punto de vista de que vos tengas que hacer tu juego de otra manera. Claro. Y que nunca tengas una mala experiencia, claro, solo porque te tocó esa raza, ¿viste? Claro. O que sí, o también que lo que tiene como también de negativo, cuando vos en un juego variable te va bien porque tenés la raza demasiado poderosa, que eso no te transfiere nada como jugador, porque no dice nada sobre lo que vos hiciste. En realidad fue como que te dieron el rifle más poderoso, entonces realmente, y además dispara solo, ¿no? Claro. Y tiene un auto target, entonces como que también genera eso. Hay cosas que son para mí, o sea, más allá de primero lo que quería mencionar, que justamente una cosa es cuando el balance le queda a los jugadores, pero porque no se lo pudo incluir en el juego o porque en su concepción está eso, y son dos ejemplos distintos. Vos podés, o sea, hay juegos como los juegos de negociación donde el balance va a tener que estar en los jugadores porque así se lo plantea. Digamos, si vos negociás mal, el juego se va a romper. ¿Entendés? Entonces, digamos, hay algo como de que ya en su concepción está pensado para que el jugador lo balancee. Hay otros juegos en los cuales yo más decía que es un error de diseño, donde supuestamente el motor tenía que estar balanceado, pero como no lo está, el jugador lo termina balanceando en la experiencia de las partidas. No, no lo dejemos hacer esto e ir a ocupar este lugar, porque si lo ocupa, gana. ¿Me explico? Entonces, como que esa era la diferencia más o menos que quería marcar, porque en este caso es un juego que desde la movida de su concepción lo que está planteando es que sí, el balance lo tenés contra vos porque así es el juego, ¿no? Bueno, justo me hiciste acordar a otro juego de mesa llamado Kemet, juego de control de área, que tenía algo parecido a lo que vos acabas de decir, que era que vos como que vas ganando habilidades en ese juego, vas como comprando diferentes habilidades de un árbol de habilidades. Y como que, tipo, las dos personas que habían jugado al juego ese, por el resto no lo habíamos jugado, nos dijeron: hay una habilidad en particular que está rota. O sea que si vos la tenés, tenés muchas más chances de ganar que el resto. Claro. Las dos personas sabían exactamente cuál era. Y esas, claro, eran personas que habían jugado juntos. Es como que los dos habían identificado cuál era. Claro. Y de hecho, cuando una de esas dos personas la compró, en un acto bastante, bastante poco leal, ¿viste? Claro, porque si sabés que es tan fuerte que ninguno de los dados la use, poner, claro, no sé. Y fue como, bueno, che, aquel compró esa habilidad. Todos a él. Todos a él, o aléjense de él lo más posible, ¿viste? Una cosa así. Claro. Y es como, claro, ahí no es que los jugadores encontraron el balance, digamos, como que no, en realidad no, esa carta está balanceada para que se balancee con la interacción, no, de los jugadores. ¿Eh? No, no. Esa carta está rota, los jugadores hacen lo posible para que esa rotura no se muestre tanto, ¿viste? Claro. Claro. Sí, además lo que también eso genera como mala experiencia, si vos pones un elemento tan desbalanceado, si el jugador lo usa y gana, no siente realmente que ha hecho nada. O sea, por ahí hay que ver cómo es la psicología de cada jugador, pero probablemente no sienta que haya hecho nada demasiado grande o demasiado valioso, pero si llega a perder. Claro. Bueno, O sea, es muy duro eso también. Vos estás poniendo un elemento en tu juego que puede desmoralizar mucho a alguien si lo usa y pierde. También eso es Completamente. un tema, ¿no? Me ibas a decir. No, se me ocurrieron dos ejemplos. Uno más relacionado con esto, otro que no tiene nada que ver, pero es una anécdota que me encanta contarla, porque es una boludez, pero es muy divertida. La primera es otro juego que se llama Cíclades. Es un juego donde se van como, hay como islas en un mar. No, creo que debería ser ahí en el Golfo de Grecia. No Es un golfo, sé, ¿no? me sale decir mar Egeo, pero no sé si será el mar Egeo, no sé. Bueno, no sé, pero No, digamos es que bueno. el, qué sé yo. No sé. Bueno, X, Sí, no pero importa. está ambientado todo en la parte que es tipo mitología griega, así que imagino que será algo así, que estará como ubicado por ahí, por el Mediterráneo. Sí. Y me acuerdo como que lo que tiene de chiste, si se quiere, el juego es que es un juego de conquistas, digo, muy, muy a grosso modo, tiene cosas muy similares al Tekken, en que vos tenés que controlar áreas y ciudades y atacás a los otros tirando un dado y con tropas y qué sé yo. Pero lo que tiene el juego es que todo lo que es movimiento y como invocación de tropas y generación de tropas y todo eso, es como relativamente lento. Digo, vos no podés hacer un No, sneak sí, attack, claro. ¿entendés? No, es como que todo va de a poco, lo que hace que todos puedan estar más o menos preparados cuando se venga algo. Hasta que sale la carta de Pegaso, que básicamente lo que hace es te deja mover todas tus tropas a un lugar y llevarlas a otro lado. Vos decís, esto rompe tanto el resto del juego, ¿viste? Como que todo el clima es de la lentitud y que, tipo, para mover las tropas tenés que pagar un montón de monedas y tenés que ganarle en un bidding a alguien. Y de repente sale el Pegaso y dices, a la mierda, movimiento de tropas, tomá. Se suben todas al Pegaso, quitando lo no temático, ¿no? Que es mover un ejército entero arriba de un Pegaso. Es como que decís, loco, pero todo el chiste del juego era ir por una cuestión más táctica y más de ir como armando una estrategia de a poco y qué sé yo, y de repente sale una carta que te corta Bueno, todo lo que es el digamos, a juego, ver, ¿viste? es anticlimático y cuando alguien agarra ese tipo de cosas, vos te querés matar y sí, un pegaso que se lleva a todo, pero debo decir, como contrapunto, que los griegos tenían eso. Que los griegos tenían esta cosa de el héroe OP. ¿No? Es como Aquiles, era el héroe OP, que tenía un punto débil nada más. Entonces era como, si el chabón está en campo de batalla, tipo, alejate de él, porque vas a morir. Y todo el tiempo, digamos, en la mitología griega, en el teatro griego, estaba esta situación de que los seres humanos comunes y corrientes tenían que lidiar con las leyes de la vida, la democracia de la ley de la vida, que es tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro, te va a costar, bla, bla, bla. Y de repente venían los dioses, por eso, o sea, de ahí salió el concepto Deus ex machina, y ponían todo patas para arriba en un segundo. Y el favorecido por los dioses era capaz de hacer cualquier cosa. Entonces, de hecho, el concepto de Deus ex machina salió del teatro griego, si no me equivoco, frente a la idea de que, por ejemplo, eran fábulas, digamos, morales o algo así, en las cuales los personajes, los humanos, hacían un montón de líos, se equivocaban en un montón de cosas, hacían un montón de cosas mal, y cuando la situación estaba insostenible, insostenible, aparecía un dios, por eso Deus ex machina, aparecía un dios en escena y ordenaba todo. O sea, vos vas a dejar de hacer esto, vos vas a dejar de hacer lo otro, esto está mal, tal cosa. Y lo que se servía era como el teatro, en esa época, tenía una función social, una parábola ética y moral sobre lo que tenía que hacer la gente. No es como ahora que es un entretenimiento, sigue teniendo una función social, pero en ese momento era muy específica. No es que decían, vamos a ver una obra de teatro para divertirnos, era como parte de la educación del pueblo, muy central, era una educación popular el teatro. Entonces, ahí, digamos, se transmitían los valores de la polis y se fijaban esos valores y se aseguraba de que la gente los recordara. Entonces, por eso esta cosa OP que tienen los griegos, de que los dioses son así. O sea, sí, en el juego es cualquiera y te da bronca. Pero los dioses griegos son así, son OP. Es como que ellos no obedecen ninguna regla y además son caprichosos. Eso es lo que Me tiene. parece que ahí tenemos el nombre del episodio, ¿eh? Los dioses son OP. Los dioses son OP. Ulises era OP. Aquiles. Aquiles era OP. Aquiles era OP. Sí, los dioses griegos eran OP. Y justamente, al ser caprichosos, porque el cristianismo y otras religiones trataban de adoptar la idea de un dios equilibrado, que no siga, como que no sea voluble, ¿no? Pero a los griegos no les importaba eso. Los dioses eran volubles. Los dioses eran, bueno, hoy quiero favorecer a este, hoy me quiero disfrazar de cabra para enamorar a una mujer, finalmente de no sé qué, y la voy a raptar, y no sé, todas cosas extrañas. Que no sé por qué el dios ese día se levantó con ganas de hacer eso y armó un lío de órdago. Entonces, por ahí lo del Cíclades, si bien te entiendo, cuando yo lo jugué también, cada vez que ves aparecer ciertas miniaturas, decís, no, ¿por qué? Yo no me la puedo llevar este turno, perdí. Y tiene algunos fallos de diseño el Cíclades, para mí, que es muy fácil, es muy tendiente al kingmaking. Sí. O al coronar vos al que va a ganar. Claro, porque sí, como sí, tiene una condición de victoria muy visible, que es o juntás 7 filósofos, creo, o conquistás tanta cantidad de islas, algo así, no me acuerdo cuando lo jugué hace bastante. Es tan visible eso, que cuando ves que alguien se acerca, es interminable, porque es, vamos a fajarlo para evitar que el juego termine. Bueno, lo evitamos. Ahora este está construyendo, vamos a fajarlo a este. Ah, no, este va a construir un filósofo, pará, vamos a hacerle tal cosa. Y el juego termina como dilatándose de una manera bastante tremenda hasta que le haces un kingmaking a alguien. Obviamente se puede jugar de otras maneras y obviamente hay estrategias para que no se den cuenta y para terminarlo más rápido y bla bla bla, pero tiene estas cosas donde a mí me parece que no sé si un diseño funciona bien cuando no tiene un ciclo marcado, sino que el ciclo se puede estirar indefinidamente. Como pasaba con el TEG, que era el gran defecto del TEG. Que cada vez que alguien le digo, no, yo diseño el juego de mesa, ah, como el TEG, no, por Dios, no, ojalá que no. No, ojalá que no, porque era un juego que no terminaba nunca por ahí. Que no veías una progresión. Es muy importante en los juegos ver una progresión. Porque claro, la progresión es la narrativa. Si vos estás hace 6 horas haciendo algo y estás exactamente igual que cuando empezaste, ni siquiera si estuvieras haciendo un mandala gigante estarías en donde empezaste. Por lo menos habrías pintado el primer pétalo de la enorme y multicolor flor que querés hacer, pero el primer pétalo lo pintaste en 6 horas. Claro. Bueno, una gran idea agregar el juego de Game of Thrones de mesa un contador de turnos, ¿no? Como que ahí tenés 10 turnos y tenés que hacer todo en esos 10 turnos. ¿El de Game of Thrones no tiene una cantidad de turnos fija? Sí, por eso. Ah, una gran idea del Game of Thrones tiene, fue hacer eso. Tiene esa cantidad de turnos fija y vos tenés que jugar todo en esos turnos. Claro, claro, claro, pero había entendido mal tu frase. Claro, ah, bueno, sí, estamos sí, sí. Lo mismo. Tenés una cantidad de turnos para hacer lo que quieres hacer y si no lo haces, listo. Listo, y sí, es como que ya está. No, sí, sí. Ese sí, es un buen dato de diseño también. Si vos sentís que tu motor puede ser extendido, que la condición de victoria no se va a alcanzar necesariamente en el tiempo que vos querés, le podés poner un límite externo al diseño. Puedes decir tanta cantidad de turnos y en tanta cantidad de turnos se termina. Vos sos el creador de ese universo. O sea, vos sos el demiurgo de ese universo. Vos podés decir, en estos turnos se juega y no más que esto. El tema es que sientas que esa cantidad de turnos da el lugar a que se cumpla el ciclo de disfrute que vos querés generar. Un poco es cuando haces clown, yo hice clown muchos años, lo que te dicen es, no te quedes hasta que el público se canse como payaso. No te quedes hasta que el público se dejó de reír. Vos tenés que irte cuando la gente está bien arriba y quizás inclusive lo más arriesgado y lo que requiere más coraje escénico es irte cuando la gente está más arriba. Porque el clown tiene la posibilidad de, si bien tiene un número como más o menos armado, puede estirarlo si el público reacciona favorablemente a ciertas cosas, improvisar un poquito con eso, ¿no? Entonces, todo el tiempo en los profesores de clown te decían como una cosa de dejarlos teniendo ganas de más. No le des todo lo que pide al público, hay que dejarlo con las ganas. No puedes satisfacerlo, porque satisfacer al público por completo es algo muy peligroso, porque lo que significa eso es que ya no quieren más nada de vos. Si vos lo dejás con las ganas, probablemente la próxima vez te vayan a ver con muchas ganas o van a estar atentos a qué haces, porque te quedaste con ganas de ver ese tipo. Eso es lo que pasa con los euros. Los euros buenos, muchas veces, cuando vos sentís que estás empezando a armar una engine, se termina el partido. ¿Viste cuando todo empieza a hacer clic? Pero estás todo el partido luchando y remando contra la pobreza franciscana a la que te obliga el juego. Que nada te alcanza, nada te alcanza, nada te alcanza. No, sí. Yo no robé ese auto que está sonando, no se preocupen. Okay. Y cuando finalmente sentís que estás a punto de tener el engine que vos querés, ese es el último turno. Es el último turno. Por eso volvés a jugar. Bueno, también. Estaba pensando en un juego que me da toda la sensación de eso. Es un juego que se llama Race for the Galaxy, bastante viejo. Sí. Que es, mantiene algo muy similar a lo que vos decís. Es un juego de cartas donde, si el juego, o sea, el juego se termina cuando alguien jugó la doceava carta, cuando sacaban la fichita de punto de victoria. Y si, y eso hace que den partidas de 20 minutos, 30 minutos. Si el juego durara más que eso, el juego sería un embole. Sí. Pero como está la vara, el límite de fin de juego está relativamente baja, hace que el juego tenga una rejugabilidad, porque se genera eso, es como que es el juego donde estás todo el tiempo como apuntando a decir, bueno, ya casi estoy con mi maquinaria que va a funcionar genial, ya casi estoy, ya casi estoy, ya casi estoy, llegué, se terminó el juego. Sí. Entonces, sí, lo que tiene es, si vos jugaste muchas veces ese juego, ya al primer turno ya estás construyendo tu máquina y ya vas a saber hacia más o menos a dónde apuntar o hacia dónde llegar. Y quizás ahí ya puedes construir la máquina. Pero mientras tanto, mientras vas ganando esa experiencia y jugando esa cantidad de partidas, es como siempre esa sensación de, uy, ya está, la próxima voy a hacer esto y esto para no perder tanto tiempo haciendo tales cosas, ¿viste? Y no estar todo el tiempo arrancando y estar como más avanzado. Y yo creo que eso hace que el juego sea súper divertido. Claro. Porque estás todo el tiempo como craneando y pensando cómo refinar tu maquinaria dentro del tiempo que te dan. Exacto, para que el tiempo no te termine consumiendo, sino, bueno, que vos juegues a la par del tiempo. Una cosa que pasa, los abstractos, durante mucho, vamos, el ajedrez, por ejemplo, es un abstracto que no tiene un ciclo definido. Se puede extender un montón. Puede extenderse más allá de lo humanamente soportable por ahí para mucha gente. Cuando vos agarrás un abstracto moderno, si bien el ajedrez es un gran juego, ¿no? Pero sufre de ciertas cosas de diseño que son obviamente producto de su edad. Cuando vos agarrás un diseño de abstracto bien moderno o posmoderno, porque la palabra moderno en realidad se refiere a la era industrial, ¿no? Sí, claro, sí. Sí, cada vez que se dice juego de mesa moderno, yo digo que la trajimos en ferrocarril, porque, ¿viste? En barcos de vapor. Claro, eso sea los juegos de mesa modernos, trajo Hegel, ¿viste? No sé. Pero bueno, no importa. Postmoderno, podríamos decirle, no sé cómo se llama esta era. Contemporáneos. Contemporáneos es algo que siempre se puede decir. Los juegos de mesa contemporáneos, abstractos, sobre todo los que hace Chris Burn de la serie GIF. El GIF no, porque realmente puede extenderse, porque tiene una posibilidad de recuperar fichas, entonces es como que no sabes cuánto va a durar. Pero el Zar, por ejemplo, es un juego que empiezan todas las fichas en el tablero y que la movida consiste en comer una ficha del rival o subirte una ficha tuya, pero en cualquiera de los dos casos vos agarrás una ficha donde está y dejas un lugar vacío ahí. Y las fichas no se pueden mover, solo pueden comer a otra o subirse a otra. Por lo tanto, hay algo de lo irreparable de la acción y que no hay retorno de lo que haces, que es siempre más o menos dura lo mismo. Vos podés pasar la misma cantidad de movidas más o menos promedio. Vos podés estar mucho más tiempo pensando esa movida o no, pero hay una cosa de no turning back, o sea, no podés volver atrás. El juego te lleva hacia adelante, quieras o no, te lleva hacia adelante. Lo cual, como diseñador, si vos querés lidiar muchas veces con el análisis parálisis y con el miedo a la derrota, le podés poner un factor hacia el juego, por lo que haces es empujar al jugador hacia adelante. Hagas lo que hagas, vas a ir hacia adelante. No podés protegerte y la mecánica te obliga a exponerte y a ponerte en situaciones de vulnerabilidad para avanzar. Entonces es una buena mecánica si vos no querés que el jugador se vuelva conservador o que el juego se extienda demasiado. Otro ejemplo de esto es el Certz, que es otro juego de Chris Burn, que está loco, es un belga que parece que vino de otro planeta por los abstractos. Yo siempre pienso, ¿viste la película Pablo Men in Black? Seguro que la viste, ¿no? ¿Viste al final de la 1? Cuando la cámara se aleja, se aleja, se aleja, se aleja. Siempre, creo que ya lo dije esto. Lamentablemente uno se va que algunas anécdotas como un viejo las va repitiendo, ¿viste? Pero ¿viste? La cámara se aleja y de repente te das cuenta que la galaxia era una bolita con la cual estaban jugando dos extraterrestres, así como dentro de la película hay una bolita chiquita que esconde una galaxia, ¿no? Cuando vos jugás ciertos juegos de este tipo, lo que sentís es que ese juego podría estar en la escena final de Men in Black. Podría estar en esa escena final ahí en la arena con dos aliens jugándolo y queda perfecto, porque es así, es como diseño extraterrestre. Visualmente lo ves y decís, ¿qué es esto? Sobre todo claro el CERTS. Sí. Entonces el CERTS es un juego que tenés esferas y aros, y el juego se trata de scriptear el movimiento de tu rival, sí. O sea, de guionar el movimiento de tu rival, que tu rival haga lo que vos crees que haga en su turno. Que es muy loco como idea. Y lo que tiene es que a medida que vos vas jugando vas sacando aros del tablero, es un tablero que se forma con aros que no están unidos de ninguna manera. Entonces, como el tablero se va haciendo cada vez más chico, es inevitable que se termine el partido. Porque cada vez, al estar más apretados, sí, hay más posibilidades o de cometer un error o de armar una jugada. Entonces, todos esos elementos de permanencia en los cambios, de irremisibilidad, de algo que no podés modificar, que no tiene retorno, lo que genera es la primero, sensación de progresión, de narrativa a un abstracto, y por último de empujar al jugador hacia adelante, no darle refugio, que en ciertos juegos es muy necesario cuando o sea, si vos tenés un juego que las consecuencias del error se sienten como muy peligrosas, lo mejor que puedes hacer es no darle refugio al jugador, porque si no lo va a utilizar y va a ser el turtling que le dicen en los juegos, como esta cosa de ir muy de a poquito cubriéndome, ¿no? Claro. Qué sé yo. Claro, con lo cual puede durar interminablemente el partido y no es lo que vos querés. Vos querés que tenga una progresión en un marco narrativo dado. Pero esos son elementos que vos le podés incorporar al diseño. Que se achique el espacio, que se acaben los recursos, que las cosas que pasen sean permanentes y dejen una huella en el campo de juego. Con lo cual generas narrativa y también generas progresión y no podés retroceder al estado primero de donde viniste. O también podés generar eso por acumulación, porque todo lo que conseguís nadie te lo puede destruir. Entonces, claro, alguien va a terminar ganando. Claro. Pero el tema es que tanto la destrucción como la cautela claro. pueden ir en contra de terminar el partido. Si todo lo que vos habías armado te lo pueden romper, sí, una defensiva, minutos, pues no se termina nunca. Claro. Son consideraciones a tener en cuenta para diseñar todas esas, ¿no? ¿Qué nivel de destrucción, de entropía va a tener el juego que vos estás armando? Sí, sí. Bueno, son todas decisiones, ¿no? Y a lo largo, en general, uno tiene que tomar esas decisiones. Es mejor que las decisiones sean conscientes, me parece, que se den porque sí. Volviendo bastante atrás. Vos decías, si ustedes no saben cómo hacer de que su juego no sea tan largo. Y yo, cuando decías eso, pensaba en un juego que estoy diseñando ahora y que me está costando encontrar cómo limitar el fin de juego. Y claro, y quizás hay veces que uno tiene que hacer de Deus Ex Machina y decir, el juego se va a terminar acá porque claro. sí, ¿entendés? O sea, va a tener este límite porque sí, porque te lo estoy diciendo yo. Claro. Y a veces es cierto, hay que meterse. A veces uno espera que se dé con mucho más naturalidad y decir, bueno, claro, el juego va a terminar acá porque el juego argumentalmente está tendiendo a eso, está como llevándonos a eso, pero quizás esperar eso hace que el juego se pueda volver eterno, no sé. Claro, claro. Por eso son decisiones, es todo laburar decisiones, y creo que es bueno cuando las decisiones las toma el diseñador, el designer, a conciencia, y que no surjan por lo que podríamos llamar como un jarcodeo, ¿viste? Algo metido. Claro, claro. Porque sí, a veces no nos queda otra, a veces es la primera que sale y sale más o menos bien, y a veces se da con mucha más naturalidad. No, pero me parece que en general en la creatividad la conciencia es todo. Porque en realidad eso es lo que yo creo que, digamos, como creadores, solo nos podemos equivocar cuando somos inconscientes de lo que hacemos. Después, obviamente, hay cosas que le van a gustar más a uno o al otro. O, obviamente, o sea, estoy hablando más que nada de artes donde no hay un sentido tan práctico como a la literatura, donde si es consciente lo que vos estás haciendo, por ahí no le gusta a tal y a tal y a tal y a tal, no se puede hablar de error, se puede hablar de gusto, se puede hablar de elaboración, se puede hablar de otras cosas, pero no de error, porque es consciente lo que vos haces. Entonces la conciencia en la creación es muy importante, es un punto muy interesante el que vos tocaste, muy central a lo que es la tarea de la creación y el diseño. Es muy importante la conciencia de la temática, de las mecánicas, de los componentes, de las mecánicas internas, de las reglas, de las modificaciones que le haces. No cambiar porque esto no funciona, bueno, a ver si hago esto, no. ¿Por qué le vas a cambiar esto por esto? ¿Qué es esta otra cosa que vas a agregar? ¿Y qué sentido tiene agregarla? ¿Y qué tratás de hacer con eso? Entonces, no sé si siempre se diseña y se crea con conciencia. Me parece que lo más recomendable para que el diseño tenga la mayor posibilidad de éxito, éxito de que funcione bien, ¿no? De que sea divertido, de que sea estimulante. ¿Qué sé yo? No, sin duda, sin duda. Pero bueno, me parece que con estas palabras, con estas reflexiones, podríamos ir cerrando el episodio. Me parece bien. Siempre queda mucho por charlar y de hecho creo que la cuestión de la conciencia a la hora del game design es un episodio entero también. Así que lo dejaremos para otra ocasión, quizás el próximo, quizás más adelante. Pero bueno, antes de despedirnos, quería pasar las vías de contacto. En nuestro caso, este podcast forma parte de la red del Lado Oscuro, una red de podcast vinculada a los juegos de mesa y al ocio en general. Nos pueden encontrar en dooscuro.com o en facebook.com/dooscuro, twitter.com/dooscuro. Y en tu caso, Ale, ¿cómo te pueden contactar? Mi página de internet www.alejandromayosazo.com.ar. Ahí tiene un formulario de contacto y ahí pueden leer mis obras y escuchar también La Barca del Infinito y leer las poesías, que si te gustó la poesía con la que abrimos el programa, es de mi autoría, está en mi último libro, Suave Lengua del Tiempo, así que también pueden leerlo. Y ahí en la página está todo. Ahí pueden encontrar todo. Tengo un Twitter y tengo... Pero pongan en Google, digamos, y me van a encontrar el Twitter, el Facebook, la BGG, qué sé yo, la página, todo eso, esas cosas. Y como dijimos al principio del episodio, ¿no? Internet se termina convirtiendo en una realidad alternativa. Sí. En la cual estamos todos ahí adentro. Pero bueno, sin más que decir, mi nombre es Pablo Gabriel Camaraza. Al lado mío, de manera metafórica, porque estamos a cientos de kilómetros de distancia, me acompaña mi gran amigo Ale. Y bueno, nos estamos despidiendo y los esperamos entonces en la próxima entrega de La Máquina Fantasma. Hasta la próxima. Hasta luego.